dirigentes, en fin. Yo quisiera en este momento, porque hay muchas veces mala información, ¿ya? Algunos están diciendo que hay 60 detenidos. Algún medio de comunicación o la gente que está extendiendo esas voladas. No existen 60 detenidos. Hay 8 compañeros detenidos. ¿Ya? Voy a dar la lista de los detenidos y el lugar de donde son. El congresista Coco Rimarachín ha estado en la comisaría. Está en este momento la fiscal María Álvarez Camacho tomando las declaraciones. Acabo de coordinar con el equipo legal de Grufides para que la doctora, una de las abogadas, pueda personarse. He ido a hablar en la comisaría para ver si estas personas iban a ser detenidas, que no les falte alimento, que no les falte frazadas, pero me han manifestado en la puerta de la comisaría que en cuanto terminen de hacer su manifestación los van a dejar en libertad. Por si acaso se ha quedado un grupo de compañeros allá para asegurarse que los liberen, ¿no? En las próximas horas, ¿no? O en los próximos minutos. Y bueno, vamos a esperar que nos confirmen los abogados, en este caso, la abogada que se está dirigiendo a la comisaría. Ella ha quedado de que nos va a comunicar a cualquier hora si ya comienzan a liberar a las personas, no sea que nos hayan engañado en la puerta, ¿no? Pero esa es la idea. Bueno, han detenido al señor Humberto Trigoso Chacón en el Jirón Independencia.